Queridas y queridos estudiantes de perspectiva situacional de la enseñanza, ¿cómo les va? Bueno, los saludo y cumplo con mi promesa de incluir, aunque sea una clase en audio, en un tono, podríamos decir, radial. No, radial no, más bien en un tono de aula. A mí me gusta, en el marco de esta materia, escribir las clases escritas como si estuviera hablando en un aula, filmar las clases filmadas como si estuviera hablando en un aula y hablar las clases habladas como esta, como si estuviera hablando en un aula. Es decir, con esta apertura hacia la conversación que caracteriza a la clase, al encuentro en el aula. Y si bien en la mayoría de los encuentros educativos en este momento se está extrañando el encuentro en el aula porque se lo esperaba y se perdió, este curso tiene la particularidad de que fue pensado como virtual desde el comienzo. Por lo tanto, todo el tiempo hicimos un esfuerzo por paliar los efectos negativos y por aprovechar los positivos. Y en esa clave hemos recorrido todo un cuatrimestre que está llegando a su término y en este recorrido hemos atravesado una serie de temas que nos pusieron a conversar acerca de las mismísimas ideas de contexto y de situación, acerca de aquella distancia que existe entre las relaciones pedagógicas y el sistema que las contiene. Y en ese sentido, acerca de la idea de obligatoriedad, entendida como aquella voz omnisciente del currículum, aquella vigilancia epistemológica, como se la llamó alguna vez, discutimos acerca de aquellas dicotomías un poco remanidas entre lo nuevo y lo tradicional, entre sentirse reconstructivista y detestar al maldito conductismo, y paseamos un poquito por las biografías y las ideas de algunos autores realmente nuevos, de hace 100 años, ¿no? Como aquellos viejos escolanovistas, si me permiten el oxímoron. Trabajamos un poquito sobre este lugar que es el nuestro, el de nuestro oficio, el de nuestro trabajo, el de nuestra artesanía, y pensamos también en las cuestiones ligadas a nuestra tarea, que no tienen tanto que ver con el contenido, sino con la idea del cuidado y la confianza. Recorrimos también nuestros textos a partir de situaciones concretas, situaciones planteadas a partir de textos, a partir de escenas de películas. Pensamos en las potencias de la investigación para pensar la vida cotidiana en el aula, no porque estemos yendo corriendo a hacer tesis o investigaciones, sino porque la mirada del investigador es una mirada interesante, finita, filosa, que nos sirve para pensar algunas de las herramientas que tenemos en la mano, como por ejemplo la planificación o también la evaluación, que son otros dos temas que no curiosamente, no casualmente, pusimos justo después de la discusión sobre la investigación. Creo en conjunto que la idea de lo situacional, que la idea de lo escénico, de la idea de lo singular y lo particular, ha estado presente a lo largo de este recorrido. En la clase pasada, que fue una clase dedicada a la cuestión de las tecnologías, se insinuó ahí un poco la cuestión de la coyuntura que nos atraviesa y la intención, porque se dedicaba a las nuevas tecnologías, que es a donde caímos ahora, que todos caímos en la educación virtual, ¿no? Y en esta clase final yo había pensado esbozar algunas respuestas a las preguntas que ustedes formularon en sus trabajos prácticos. Ahora, claro, cuando nos reunimos a mirar esas preguntas y encontramos que dentro de la enorme cantidad de preguntas había tal variedad, en primer lugar me da ganas de decir algo acerca del acto mismo de preguntar. Y por otro lado, mirando las recurrencias en las preguntas, veo que existe una preocupación generalizada, porque en muchos casos las preguntas tendieron hacia esta coyuntura de la educación en la pandemia, y como que sé que la inmensa mayoría de los que participan de esta materia están frente a cursos, están frente a grados, están trabajando como docentes de primaria, creo que vale la pena compartir algunas reflexiones en clave de actualidad, pero en clave de una actualidad vista por fuera del apuro de la coyuntura y en el marco más detenido de que nos permite este registro, que es el de la materia, el del trabajo académico y universitario. Vamos entonces, en primer lugar, con la cuestión de la pregunta y de las preguntas. Creo que el acto de preguntar, ya hemos dicho que la pregunta es aquello que articula lo que sabemos con lo que no sabemos, porque para preguntar algo hace falta saber algo, no se puede preguntar desde la oscuridad absoluta, y tampoco hace falta preguntar cuando uno se siente completamente a la luz. Es una zona de indeterminación la pregunta, es una zona intermedia. Por otro lado, que las preguntas, ya hemos dicho también, lo peor que se puede hacer es matarlas con una respuesta, y que por eso nos gustan más las preguntas abiertas, las preguntas que nos hacemos, más que las preguntas que se le hacemos a otro, que las preguntas de examen, ¿no? ¿Qué hora es? Las 5, gracias. Ahí terminó, esa es una pregunta que muere rápido. En cambio, ¿qué es el tiempo? ¿No? ¿Y por qué el tiempo se dividirá en horas? ¿Y por qué serán 24? Bueno, son preguntas que nos invitan a investigar, a pensar y a seguir preguntando un poquito más después de encontrar algo parecido a una respuesta. Desde una perspectiva didáctica, tengo una historia personal con las preguntas que me gustaría compartir. Y es que me encanta en los encuentros en el aula proponer juegos de preguntas. Me gustaría dar un ejemplo de una secuencia de 4 actividades con preguntas que hice muchas veces con mis estudiantes y que tal vez ustedes puedan hacer con los suyos ahora o en algún momento. En primer lugar, se trata de pedirles, después de compartir una conversación acerca de un tema determinado, que formulen una pregunta. Una pregunta de esas que decimos no se matan enseguida con una respuesta, no una pregunta simple para decir con sí o con no, sino una pregunta que uno se hace, una pregunta filosófica, una pregunta, digamos, de elaboración. Hecha esta pregunta, se le dará al compañero de al lado la pregunta escrita y se recibirá la del compañero del otro lado, si están en ronda o se intercambiarán, para que quien recibe la pregunta elabore una segunda pregunta a continuación de la primera que le dé continuidad. Y esta operación se repite varias veces, de modo tal que las hojas van circulando de mano en mano, siempre llegando a manos nuevas y distintas, y cada uno que recibe un papelito lo recibe con una secuencia de preguntas que fueron escribiendo sus compañeros antes. Una vez, por ejemplo, en un curso de pedagogía, un estudiante haciéndose el vivo puso: ¿qué onda la educación? Entonces, a esta pregunta jocosa, cuando llegó a manos de su compañero, en vez de ¿qué onda la educación?, reformuló la pregunta a su tiempo y puso ¿qué produce la educación? La hojita volvió a circular de mano en mano y llegó a alguien más que agregó una tercera pregunta: ¿la educación produce siempre lo mismo? Y finalmente el cuarto destinatario de ese mismo papel leyó las preguntas anteriores: ¿qué onda la educación?, ¿qué produce la educación?, ¿la educación produce siempre lo mismo?, y agregó: si la educación no produce siempre lo mismo, ¿cómo podemos pensarla como un fenómeno de orden universal? Fíjense cómo 3 formulaciones de una pregunta más bien pavota, graciosa incluso, llegan a un punto de reflexión bien interesante, que después, por supuesto, se retoman, se leen las preguntas en voz alta y da para conversar un buen rato, ¿eh? Un segundo ejercicio con preguntas tiene que ver con la posibilidad de partir la pregunta en 2. La pregunta en general empieza con una palabra, por ejemplo, ¿qué?, por ejemplo, ¿cómo?, por ejemplo, ¿para qué? Es decir, son las fórmulas que suelen iniciar las preguntas y que no son infinitas, ¿no? Hay una docena de estas: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿en qué sentido?, ¿serviría tal cosa? Bueno, entonces la idea es que cada uno comience una pregunta, es decir, que abra la pregunta con una de estas fórmulas típicas de comienzo de las preguntas, que le dé su hoja a alguien más y que alguien más la complete. Entonces, uno podría escribir, por ejemplo, ¿para qué sirve?, 3 puntos suspensivos, y entonces alguien después completa y dice: ¿para qué sirve la educación emocional. Y entonces eso dará lugar a que después nos pongamos a discutir sobre los contrastes entre la emoción y el afecto, y entre el pseudo escolanovismo de mercado y la vieja escuela nueva, o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Este es el segundo ejercicio con preguntas al que me refería. Un tercer ejercicio con preguntas puede consistir en formular una pregunta, en este sentido comienza igual que el primero, cada uno hace su pregunta, entregarla a alguien más, hasta acá sigue siendo igual, pero ahora cambia. La persona que recibe la pregunta no tiene que formular una segunda pregunta, etcétera, sino que tiene que tratar de responderla, la pregunta. Y ahí nos tomamos un rato para, incluso puede ser de una clase para la siguiente, ¿eh? Y la persona que responde la pregunta trae su respuesta y se la da a alguien más, para ver si el tercer participante de esa secuencia le gusta la respuesta, que el segundo le dio la respuesta del primero, y en todo caso si la quiere corregir, si quiere plantearse preguntas acerca de esa respuesta, si quiere repreguntar, etc. Es decir, habría aquí una conversación como una especie de entrevista a varias voces en este tercer ejercicio. Y un cuarto ejercicio consiste en tomar un texto que se esté leyendo grupalmente, buscar afirmaciones en el texto y tratar de inventar preguntas a las cuales esas afirmaciones podrían estar dando respuesta. Entonces, allí donde el texto dice, la pregunta organiza la actividad de la clase, entonces, ¿cuál podría ser la pregunta que se responde diciendo que la pregunta organiza la actividad de la clase, ¿no? Es decir, formular preguntas a respuestas que nadie pensó como respuestas a preguntas, digamos, ¿no? Ese sería. Yo creo que en esta clave se pueden inventar 100 ejercicios más, siempre jugando un poquito a preguntar y a responder y aprovechando esta potencia de la pregunta. Y creo que los que hacen filosofía para y con niños, por ejemplo, saben muy bien que las preguntas son siempre el disparador de conversaciones interesantes. Decía Paulo Freire que hay que desarrollar una pedagogía de la pregunta, que siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta, que los profesores contestan a preguntas que los alumnos no le hicieron. Creo que esta ideología de la pregunta que surge por supuesto, del clásico libro de Paulo Freire llamado Hacia una pedagogía de la pregunta. Pero en ese libro dicen también que la pregunta, didácticamente hablando, es un tema que no ha suscitado gran debate en las instituciones, en las aulas, que no se investiga ni se publica mucho, que no se lo considera un tema muy importante y que, sin embargo, la pregunta, en su tesitura filosófica, tanto como en su tesitura didáctica, tienen un enorme potencial. Ahí Rebeca Nijovic le dedicó algún capítulo a las preguntas en uno de sus libros más recientes, desde una perspectiva bien didáctica, ¿no? Tipos de pregunta y usos de la pregunta en el aula, clasificaciones de preguntas, etc. Y desde una perspectiva pedagógica, por otro lado, la pregunta puede tomarse no literalmente, sino como una especie de metáfora de cómo encarar la enseñanza. Una misma iniciativa de enseñanza puede pensarse como una pregunta o como una respuesta, más allá de que se pregunte o se responda, sino en términos filosóficos, en términos de posicionamiento del lugar del docente. Lo voy a ilustrar con un ejemplo personal. Soy profesor de didáctica y en cierta oportunidad se me ocurrió proponerle a los estudiantes que a lo largo de la materia fuéramos construyendo una especie de mapa conceptual, de red de ideas, en un papel, ¿no? En una cartulina, en un afiche que pegamos en la pared del aula. Al final de cada clase decíamos, bueno, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué estudiamos hoy? ¿De qué nos ocupamos hoy? ¿Cuál fue el tema? ¿Cuáles son sus partes? Entonces salía un pequeño gráfico en el cual aparecía un tema con algunos subtemas y con algunas pequeñas observaciones, y el gráfico que hacíamos al final de cada clase se iba integrando en un gráfico general, que cada clase se veía enriquecido con el aporte de algún agregado. Entonces, al final de la materia, nos encontramos con un cuadro, bueno, bastante complejo, lleno de flechitas, de agregados, etcétera, un poco confuso, al que después yo me ocupé de emprolijar un poco y quedó como un apunte de estudio compartido. Al cuatrimestre siguiente, que tuve que dar la misma materia con otro grupo de estudiantes, utilicé ese mismo cuadro al comienzo de la materia. Es decir, les dije, miren, este es la red de contenidos de la materia, los vamos a ir recorriendo. Entonces, el cuadro, que ya estaba emprolijado, al que yo además me había entusiasmado y le había agregado un par de cositas, me servía a mí como una guía para la enseñanza y de alguna manera la materia consistió en ir tachando, en ir pintando de un color las partes del cuadro que ya estaban recorridas. Ahora, uno podría preguntarse cuál es la diferencia entre el primer cuatrimestre y el segundo cuatrimestre. Y la diferencia es que en el primer cuatrimestre fuimos inventando un cuadro a partir de las conversaciones en clase y ese cuadro de alguna manera iba surgiendo, naciendo de esas conversaciones. No hubiera sido el mismo cuadro si nos hubiéramos hecho otras preguntas, probablemente, si hubieran surgido otras discusiones y otros intereses. Y en cambio, el segundo cuatrimestre, la tarea consistió más bien en transitar un camino que ya estaba trazado, que ya estaba señalado, y en el que si bien siempre hay un margen para desviarse, para tomar algún atajo, etc., las cosas estaban más dichas de antemano, ¿no? Creo que estas dos experiencias de cuatrimestres consecutivos a mí me dejaron la sensación de una actitud más interrogativa en el primero y de una actitud más ligada a la pedagogía de las respuestas en el segundo, ¿no? Bueno, y yo era el mismo. A veces cuando un docente termina de preguntar, le dice a los alumnos, bueno, ¿hay preguntas? Y se produce un incómodo silencio que a veces lleva a los docentes a enojarse, ¿no? Y dice, ah, bueno, nadie pregunta nada, ¿por qué? ¿Ya entendieron todo? Listo, me voy a mi casa y cosas por el estilo, ¿no? Al final de las conferencias también es habitual que se dé un espacio para preguntas y muchas veces se produce un pequeño silencio, nadie empieza a preguntar y entonces el organizador de la conferencia se apura a preguntar él para llenar el espacio y que no se produzca ese vacío que incomoda la falta de preguntas, ¿no? Alguna vez Michel Foucault, hacia el final de una conferencia en la cual nadie había preguntado nada, dijo algo así como que una pregunta pondría todo en su lugar, ¿no? Y Foucault era un profesor al que 300 personas escuchaban en silencio y al que todos le tenían un poquito de miedo respetuoso o de respeto miedoso, no sé. Es decir, la ventana que se abre cuando uno pregunta, ¿hay alguna pregunta? ¿No? De alguna manera pone sobre el tapete la participación del alumno en un dispositivo, el de la clase, que no siempre le otorga un lugar central. Yo creo que hay que tolerar ese silencio, que hay que transitarlo y que hay que esperar que la pregunta aparezca, porque la pregunta finalmente aparece. Se piensa al maestro como aquel que explica, que muestra algo y que dice algo, y se piensa al alumno como aquel que atiende, que mira y que escucha. Se piensa al maestro también como aquel que da consignas, que dicta, que indica, que ordena, que dirige algo. Y se piensa al alumno como aquel que cumple esas consignas, que en general lo llevan a leer y a escribir. ¿Qué lugar hay para la pregunta en medio de todos estos gestos predominantes de un ambiente típico de aula? Y yo creo que el lugar de la pregunta es el lugar de la participación y que es un lugar que ha ido emergiendo a lo largo de la historia de las aulas, a lo largo de la historia de los encuentros pedagógicos. Es un lugar claramente constructivista, es un lugar claramente ligado al escolanovismo y ligado a las pedagogías críticas, ¿no? La posibilidad de la pregunta es la posibilidad del pensamiento. Bueno, hechas estas reflexiones acerca de la propia pregunta, abordo una pregunta en particular, y que es la pregunta que apareció bajo distintas formas en sus preguntas, las del trabajo práctico, acerca de la educación en la pandemia, digamos. Y que creo que se podría sintetizar, todas las preguntas me parece que se podrían sintetizar en dos preguntas más o menos simétricas. Una es la pregunta sobre cómo seguimos ahora que estamos confinados, y la otra es, ¿qué vemos a partir de todo esto? Es decir, la primera pregunta tiene que ver con los modos de seguir haciendo escuela en esta época, y la otra con lo que esta época nos dice acerca de la escuela que tenemos, o que teníamos, o que vamos a tener cuando podamos volver. Digamos que la primera pregunta es una pregunta más metodológica, ¿no? Trata de resolver cierta urgencia práctica, porque tenemos que seguir enseñando, porque los lunes siguen existiendo. Y la segunda nos pone frente a cuestiones que ya eran importantes antes de todo esto y que ahora de alguna manera se ven bajo otras luces y que van a seguir siendo importantes cuando todo esto termine, ¿no? ¿Cuál es el lugar del docente? ¿Qué lugar le damos a los alumnos? En fin, creo que las respuestas a ambas preguntas están atravesadas además por la pregunta sobre las tecnologías y por la pregunta sobre la exclusión y la desigualdad, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría recorrer un poco estos tópicos, algunos de los debates que se vienen desarrollando sobre el eje de las tecnologías y la educación antes de la pandemia, esto ya lo comenté en la clase anterior, tienen la forma de un forcejeo que reduce y simplifica la cuestión, ¿no? ¿Hay que incorporar o no hay que incorporar tecnologías en la enseñanza, ¿no? Y entonces, como decíamos, los grandes debates entre docentes tecnofóbicos y tecnofílicos, o los inmigrantes y los nativos, o etcétera, de alguna manera no ponen tanto en discusión que haya que utilizar recursos informáticos o no en las clases, en los distintos niveles, sino que habla de qué significa ser docente finalmente, ¿no? Hay una posibilidad de mirar todo debate tecnológico como un debate pedagógico que está por detrás, ¿no? Por supuesto, en clave de esta asociación entre novedad y tecnología, una asociación que es espuria, digamos. El hecho de que las empresas tecnológicas nos vendan todo con el agregado de valor de ser nuevo, porque el Moto G7 es mejor que el Moto G6, ¿no? Porque el S14 es mejor que el S13, y entonces, por supuesto, si vos tenías un S13, cuando sale el S14, vos sos un idiota, porque tenés que ir corriendo a comprarte el S14, que tiene 3 píxeles más, o una camarita diferente, o es de otro color. Entonces, esta idea tan comercial de lo nuevo, esta idea tan asociada a los planes comerciales de las empresas de tecnología, si se superpone con una especie de progresismo tecnológico que piensa que el docente del futuro es un docente tecnológico, que piensa que la escuela del futuro es una escuela tecnológica, que las competencias del mañana son competencias tecnológicas, ahí se mezclan dos cosas que son bastante distintas entre sí y que merecen mantenerse a distancia. El interés de las empresas de que todo caduque rápido y que se programe la caducidad de los dispositivos para poder vender nuevo software, nuevo hardware, nuevos dispositivos, y las ganas de la escuela de pensarse profundamente y de pensar qué cosas merecen mantenerse y qué cosas merecen renovarse, ¿no? Entonces creo que en principio la pandemia nos enfrenta a ciertas cuestiones vinculadas con el mundo tecnológico, con el mundo virtual, que traen a la superficie estas asociaciones, estos debates, estas ideologías pedagógicas que están detrás de las discusiones tecnológicas. Después, por supuesto, yo creo que los docentes tenemos que fijarnos qué recursos utilizamos para enseñar, que hay algo del orden del diseño de nuestras clases, que tiene que ver con esta distinción que alguna vez hice entre el docente como arquitecto y el docente como anfitrión, ¿no? Donde el docente como arquitecto es este que piensa en el diseño de la clase y en las herramientas necesarias, y que el docente como anfitrión piensa en aspectos más del orden ético, del orden del encuentro, del orden del cuidado. Creo que hay algunos clichés en la figura del docente amigo de las tecnologías y el docente antitecnología. El docente amigo de las tecnologías creo que se asocia a un docente muy arquitecto y el docente antitecnología a un docente muy anfitrión. Creo que el docente amigo de las tecnologías, desde que hablamos de todo esto, ha sido visto como un docente que entiende la enseñanza como un desafío práctico y que mira a el diseño de la clase, que busca herramientas en la web, que hace un blog, que pone, digamos, las pantallas al servicio de una enseñanza bien organizada, y que los que se oponen a las tecnologías muchas veces lo hacen resistiéndose a renunciar a la tiza, al pizarrón, al cuaderno, al encuentro, al cuidado, a las cualidades del anfitrión, a prestarle atención al otro, ¿no? A la honestidad del encuentro, a valorar la experiencia, entendiendo que el artilugio técnico atenta contra eso. Entonces desconfían de las tecnologías o incluso desprecian las tecnologías, como si necesariamente las tecnologías pusieran al arquitecto por encima del anfitrión. ¿No es cierto? Creo que hace falta deshacer un poco estos clichés, pensar que los docentes necesitamos ser las dos cosas, ¿eh? Y sobre todo lo que sin ninguna duda se ha puesto de manifiesto en estos días y nos invitamos a pensar es en humanizar el empleo de las tecnologías, algo que se había pensado realmente poco hasta ahora, ¿no? Que en el marco del aislamiento esto de humanizar las tecnologías se presenta como un imperativo central, ¿no? Porque parece bastante evidente que necesitamos usar las computadoras, pero que necesitamos usarla por fuera de este cliché de pensar que las maquinitas infernales nos impiden encontrarnos con los alumnos. Desde ya, que el encuentro presencial y la ausencia del encuentro presencial son datos objetivos que inciden en esta visión de los arquitectos y los anfitriones, y no estoy pretendiendo omitirlo, pero en esta situación forzosa hace falta un poco de imaginación pedagógica, como dicen los chicos del colectivo Filosofar con Chicos, del que les estoy dejando ahí a mano un texto, para el que tenga ganas de leerlo. Y aprovecho para aclarar que la bibliografía de esta clase es una bibliografía ampliatoria, de puro amor a la lectura, pero que no es parte, digamos, del corpus bibliográfico de la materia desde el punto de vista formal, ¿no? Este grupo de filósofos hablan de la imaginación pedagógica en un sentido muy lindo, ¿eh? No están hablando de ser imaginativos, como se podría decir el docente creativo, el docente innovador o algo por el estilo, sino que están pensando cómo se articulan las formas de vivir la educación con ciertas formas de vivir la vida en común, es decir, con cierta imaginación política, y también con ciertas formas concretas de la enseñanza, es decir, de cierta imaginación didáctica. Entonces ellos hablan de una imaginación pedagógica que permite producir otras representaciones de lo real para poder crear alternativas a lo que ya existe. Me da la sensación de que existe una potencia en lo imaginativo, ¿no? Porque imaginar puede imaginarse todo. Entonces, si todo puede imaginarse, poner la imaginación al servicio de la enseñanza es una herramienta potente, definitivamente. Y a mí me gustaría utilizarla para conjugar estas ideas del arquitecto y del anfitrión en la figura del docente. En estos tiempos en los cuales estamos alejados de nuestros alumnos y nos encontramos con ellos en reuniones de Zoom y de Meet y todo eso, creo que hace falta recrear el aula y me gustaría seguir tres pistas chiquitas acerca de cómo puede recrearse el aula. La primera es la de la materialidad, la segunda es la de las cartas o el género epistolar y la tercera es la de los relatos o el género narrativo. Empecemos por la materialidad. En un aula, digamos, se mira, se escucha, se conversa, se lee, se escribe, se juega. El aula, lo hemos dicho en algún momento ya, es el espacio de una conversación y no de cualquier tipo de conversación, sino de una conversación larga, profunda, lenta, sin apuro, ¿no? Una conversación en la que se cuida la verdad, la veracidad, lo riguroso, ¿no? Siempre hay algún libro en medio de la conversación que se tiene en el aula. Y también se cuidan las palabras, porque no se habla de cualquier manera. Vieron que cuando un chico empieza los gritos en el aula, enseguida la maestra le dice, ¿dónde se cree que está, señor? En la cancha. Y entonces no, en el aula. En el aula no se habla de cualquier manera, se utiliza un vocabulario específico, se levanta la mano para hablar porque se alterna el uso de la palabra, ¿no? Y en este punto también hay cierto cuidado por la democracia en la conversación del aula, ¿no? Porque hay un juego de hablar de igual a igual, de escuchar todas las voces, de hablar por turnos. En el aula se habla, se conversa, sin miedo a equivocarse, sin miedo a que lo que se diga o se pregunta, volviendo al tema de las preguntas, sea una tontería, ¿no? Porque al aula se va a hacer lo que se hace en la escuela, a balbucear. Me gusta mucho la palabra balbucear. Se diría que balbucear es hablar otras lenguas que no la propia y hablarlas de una manera titubeante, pero animarse a ponerse en otras voces, ¿no? Las preguntas, dijimos, nos ayudan a seguir conversando. Y en el aula, las palabras están abiertas para ser balbuceadas. La palabra balbucear es una palabra que etimológicamente, miren qué interesante esto, está conectada con la palabra bárbaro, barbarie. ¿Se acuerdan de aquello de la civilización o barbarie de Sarmiento? Bueno, el bárbaro es aquel extranjero al que no se entiende su lengua, entonces se lo considera bárbaro, ¿no? Y la palabra balbucear está emparentada con la palabra bárbaro. Y también está emparentada con la palabra bobo, que significa estúpido, digamos. Es decir, fíjense cómo esta palabra tan bonita que nos sirve para pensar que en la escuela uno va para introducirse en lenguas nuevas y hablarlas desde abajo, hablarlas desde adentro, hablarlas humildemente, pero en clave de los permisos que da el juego. Es una palabra que además se emparenta con lo contrario de lo que la escuela de la Ilustración, una escuela centrada en la razón y no en la bobería, y centrada en la civilización y no en la barbarie, se supone que impulsaba, ¿no? Y como si esto fuera poco, lo que motiva la conversación del aula, además, es la conversación misma. Carece de toda utilidad, no se conversa para resolver algo, para resolver un problema, para ganar algo, ¿sí? Entonces yo me pregunto, ¿en qué otro ámbito de la existencia humana existe un espacio que genere una forma de conversación como esta? ¿En qué otro lugar las personas que tienen distintas edades, que no se conocían hasta el día que empezaron las clases, se trenzan en este tipo de conversación? ¿Dónde más? ¿Dónde más hay un encuentro que es íntimo porque la puerta está cerrada y decimos lo que queremos, pero al mismo tiempo es público? ¿No? Porque nos pagan un sueldo por estar ahí, porque hay un currículum, porque hay horarios, porque hay timbres y campanas. Hay una confianza al estar encerrados ahí y al mismo tiempo estamos a la vista de la vida en común, que está abierta a lo social, a lo político, ¿sí? Estamos hablando del mundo que compartimos en la confianza de esa intimidad. Por eso digo que es íntimo y a la vez público. Es una conversación tan particular, tan potente, y solo se da en las aulas. No hay otro lugar en la existencia humana en el que se pueda hablar de esa manera. Entonces la pregunta es, ¿se puede recrear esta conversación en la virtualidad? ¿Puedo conversar de esa manera? ¿Puedo hacer aula fuera del aula? ¿Puedo conservar estas cualidades del encuentro en una computadora, en una charla de Zoom, en un foro virtual? Bueno, a mí me parece que hace falta desmanchar las pantallas para poder hacer eso. Quizás un poco se puede. Fíjense, Santiago Albarrico, el mismo que hablaba de los inmigrantes y los turistas, ¿se acuerdan? Él dice que los cristianos hablan de la oposición entre el cuerpo y el alma, y que vivimos una época en la que esta oposición cuerpo-alma, que realmente ocupaba un lugar importante en la vida de las personas hasta hace algunas generaciones, se sustituyó por otra, que es la de no cuerpo-alma, sino cuerpo-imagen. Hay cámaras y pantallas en nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, y esta presencia enorme de la imagen en nuestra vida, dice él, ha creado una especie de mundo original que vive dentro de las pantallas, de las imágenes, ¿no? Y que entonces el original, originario, el cuerpo, se convirtió en algo así como una copia retrospectiva, en una molestia o un obstáculo que nunca se termina de parecer a su imagen. Si durante siglos, dice Albarrico, el cuerpo trató de parecerse al alma, haciendo ayuno, disciplina, ascetismo, etcétera, ¿no? Pienso en la gente que se retiraba a una caverna, ¿no? Y hacía huelga de hambre, no sé. Bueno, hoy el cuerpo trata más bien de parecerse a su foto de perfil, ¿no? Y este simulacro original que suplantó su lugar hace que nos sintamos sucios, lentos, imperfectos. Nunca terminamos de parecernos a nuestra foto de perfil de Instagram o de Facebook. Y entonces esto guioniza el mundo de las pantallas. Está tan manchado de marketing el mundo de las pantallas, tan manchado de publicidad, de apuro, de impaciencia, de una actitud pasiva y contemplativa, de banalidad, de pereza, de clichés, como dice Rafa, ¿no? De estereotipos, de ausencia de cuerpo. Está tan manchado de todo eso que resulta muy difícil imaginarse ese mundo como territorio del encuentro mágico de la conversación que yo recién describía. Ahora, si no hay más remedio que hacerlo, parece más o menos imprescindible hacerlo con cierta cautela. En primer lugar, desmanchando la mirada. Esta imagen la tomo del colombiano Iván Castiblanco, compañero nuestro de Flaxo. Es decir, despojar el mundo de las pantallas en lo posible de estos sesgos y evitar asumir el estilo red social, el estilo facebookizado, digamos, para interactuar en el mundo virtual. Dice Fernando Bárcena que si vamos a tener que caer en las pantallas, tratemos de evitar hacer de esa necesidad una sospechosa virtud, dice. Entonces creo que podemos utilizar las bases materiales del aula para recrear algo de esa conversación mágica. Es decir, usar un pizarrón, no una pantalla compartida, un pizarrón tangible, asociado a una temporalidad pausada, más artesanal, más personal, más allá del recurso en sí mismo que resulta el pizarrón en una clase en la que uno es visto a través de una pantalla, pero que es una linda referencia para el empleo de otros soportes también. Usar los recursos que tenemos como si fueran un pizarrón. El apunte, no el chat, sino el apunte en un cuaderno, que es una práctica que incluso ante un profesor diferido por la pantalla, los estudiantes pueden sostener y de esa manera palpar un poquito el aula, transitar, ¿no? Con un gesto de, me gusta decirle, de tacto atencional, ¿no? Tacto atencional. Las escrituras del alumno en la clase tocan literalmente ese mundo que es dado a balbucear en el aula. Hacer dibujos. Hace poquitas semanas le pedí a mis estudiantes de didáctica que dibujen una situación de enseñanza y que no valía usar el Paint ni el Corel, ¿eh? Había que hacer dibujos, dibujos verdaderos y sacarles una foto y mandarlos, bueno, ¿no? Pero esto de dar la clase con los libros sobre la mesa, con la lapicero en la mano, ¿no? Con la espacialidad del aula en el cuerpo puede ser una primera manera de, digamos, de pensar la materialidad del encuentro, ¿no? Con la sensatez del arquitecto y con los ojos atentos del anfitrión. La segunda cuestión que quería retomar es la de lo epistolar. Una carta, digamos, es una forma de escritura que tiene una cierta estructura, ¿no? Hay un texto clásico de Erasmo de Rotterdam del año 1500 y pico que se llama De conscribendis epistolis, disculpen mi latín. Él ahí hace una especie de descripción estructural de la carta, ¿no? De cuáles son las partes, que empieza con la captatio benevolentiae, donde uno de alguna manera retoma con rituales el contacto con el destinatario, la narratio, la petitio, la conclusio, en fin. Pueden investigar un poquito si les interesa la cuestión de las cartas, el trabajo de Armando Petrucci o el trabajo de Castillo Gómez, dos autores que se ocupan de esta historia de las cartas, especialmente el primero, ¿no? Desde el captatio benevolentiae, petitio, conclusio del año 1500 hacia los campos por defecto de un correo electrónico, se ha pasado por todo tipo de reglas y usos y estructuras para las cartas. Y hoy se habla, por supuesto, como de los libros, como de tantas cosas, de la muerte de las cartas, y que hoy las cartas se han dispersado en otras prácticas diferentes de las cartas, los mails, los mensajitos, los WhatsApp, que son menos rigurosas, menos extensas, menos intensas. Y entonces Armando Petrucci dice que, sin embargo, las cartas manuscritas todavía se usan en dos ámbitos muy específicos: el de las comunicaciones íntimas, cotidianas, entre personas que conviven, ¿sí? La notita en la heladera, la notita en la pared, una lista de compras, ¿no? Cosas así. Y en el otro extremo, cartas formales que hacen públicas ciertas decisiones irreversibles, ¿no? Abandonos, fugas, suicidios, ¿no? Lo muy íntimo y cotidiano, o lo muy público y trascendente. Fíjense que son las dos cualidades del aula, lo había dicho yo hace unos minutos, íntimo y a la vez público, ¿no? Entonces, si la carta es un documento privado, tiene también una materialidad que puede servir para pensar la clase, porque la carta no es una comunicación genérica, no es para cualquiera que quiera leerla. La carta es un mensaje de alguien que la escribe, para alguien que la va a recibir, y en ese sentido le habla en primera persona a alguien que sabe que está delante leyéndolo, escuchándolo. Entonces la voz del profesor en un video que se sube a YouTube o a un campus o a donde sea, es la voz del profesor y es una voz que le habla a su grupo de alumnos y no a cualquiera. Dice Jean Magellan en un artículo reciente, es quizás en el tiempo de la pantalla y de la comunicación a distancia que nos hacemos más conscientes de la importancia de la voz del profesor para hacer escuela, para hacer hablar el mundo. Entonces creo que la clase se epistolariza, se acerca a la carta, cuando se vuelve más singular, más única, más original, cuando digamos que existe sobre la base de la confianza en la presencia del otro. Y finalmente la carta, cuando se escriben cartas, digamos, se inicia un intercambio que se tiende a sostener en el tiempo. Yo mando una carta, después me la contestan, hay un ida y vuelta, funda una relación la carta, implica cierta continuidad, una apuesta al futuro, ¿no? Entonces creo que en eso también las clases se pueden parecer a las cartas. Y llego así al tercer punto. El primero era la materialidad, el segundo las cartas, el tercero es el de los relatos, el de lo narrativo. Si las cartas sirven para darle un sentido, digamos, más íntimo, más personal a las relaciones cuando son virtuales, creo que los relatos son una linda oportunidad para traer el mundo a la escena, para poner algo sobre la mesa, como dicen los autores de defensa de la escuela, ¿no? Yo tuve un profesor de historia que su primer clase era poner una silla arriba de la mesa y él nos preguntaba, ¿de qué está hecha esta silla, alumnos? Y entonces, de metal, de madera, de plástico. No, no, no, no, no. Está hecha de guerras, decía él. Está hecha de estética. Bueno, de alguna manera, este profesor de historia quería mostrar que una silla no está hecha solo de los materiales físicos que la componen, sino de todas las invasiones entre una cultura y otra, etcétera, ¿no? Él contaba una historia a partir de una silla. Carlos Escliar piensa que hay una afinidad más o menos natural entre lo educativo y lo narrativo. Les voy a leer una cita. Dice: el lenguaje del educar es narrativo, o debería serlo, porque conversa sobre la relación intensa y extrema entre el mundo y la propia vida, haciéndola múltiple, intentando que no permanezcamos solo entre unos pocos, hablando siempre de lo mismo. Es decir, los relatos traen otras voces, ¿no? Ahí terminó la cita, por supuesto. A mí me gustaría pensar que lo que dice Carlos, que el lenguaje del educar es narrativo por excelencia, también tiene que ver con esta idea de que, no sé, a las visiones amplias del mundo las llamamos metarrelatos o grandes relatos, ¿no? Al modo en que los sujetos dan cuenta de su experiencia, los llamamos las narrativas de esto y de aquello, ¿no? Yo creo que si la educación tiende a lo narrativo, también es porque el mundo es percibido de una manera narrativa. Entonces, creo que el lenguaje para nombrar el mundo que utiliza la escuela es natural que se dirija hacia una tesitura también narrativa, ¿no? El relato organiza, le da cierta materialidad a las ideas, las hace palpables, ¿no? Yo creo que una concepción artesanal de la docencia, como la que venimos estudiando, invita a pensar al profesor como aquel que produce ciertos efectos puntuales, concretos, palpables en el mundo, y los relatos son un lindo ejemplo de esos objetos, de esas cosas buenas, bellas y verdaderas que se añaden al mundo, ¿no? Dice Jorge Larrosa refiriéndose a lo que hacen los artesanos, ¿no? Además, para no caer en un lugar trascendente de, ¿no? Yo como maestro quiero cambiarle, mejorarle la vida a mis alumnos. Una clase, muchas clases, no le cambian la vida a nadie, pero las huellas de la enseñanza tienen un efecto. Cuando después nuestros estudiantes conversen con otras personas, lean otros libros, se involucren en ciertos proyectos, se emocionen ante ciertas escenas, tomen decisiones, sigan vocaciones en la vida, va a haber algo de las clases que compartieron con nosotros que va a estar presente en esas conversaciones, lecturas, proyectos, emociones, decisiones, vocaciones. La materialidad de esas huellas se apoya con mucha frecuencia en estructuras narrativas, ¿eh? No solo en los cuentos que les contamos o en las películas que les hacemos ver, sino también en lo que tiene de narrativo cierta secuencia de actividades, en ciertas vivencias que están guionadas de un modo más o menos narrativo y que se ofrecieron en el aula y que además se recuperan después bajo la forma de un relato, ¿no? Esto lo saben bien los papás y las mamás cuando los chicos llegan y les preguntan, ¿qué hiciste en la escuela? Y hasta que ellos no lo cuentan, medio que no terminó de pasar, ¿no? Esta preocupación por la huella trascendente que dejamos en nuestros alumnos creo que contrasta con la idea de pensarlo en clave narrativa. Por eso es lindo mirar lo que han dicho los escritores sobre el aula. Hay un escritor francés, Albert Thierry, que Philippe Meyrier recupera de sus diarios escolares en su libro Recuperar la pedagogía, y que le estaba leyendo un texto literario que a él lo conmovía muchísimo, a sus alumnos, hablo de Albert Thierry, y sus estudiantes estaban apáticos, miraban para otro lado, cuchicheaban entre ellos, etc. Y entonces escribe Albert Thierry sobre esto, dice, una vez aceptada, desecada, absorbida, la influencia de mi clase en estos niños vivirá como un solo día de primavera en un árbol de 1000 años. Miren qué linda imagen, ¿no? Como un solo día de primavera en un árbol de 1000 años. Ese podría ser el efecto de un relato en la vida de una persona, de un niño, de un estudiante, de un alumno. Los relatos, dice Santiago Albarrico, son salvavidas que sirven para. Dice, perdón, leo de nuevo. Dice. Son botiquines de supervivencia que incluyen las piezas necesarias para levantar un mundo y sostenerlo en medio de la lava sin fronteras. Eso dice Albarrico, ¿no? Entonces pienso que los relatos son muy oportunos en medio de este lío, ¿no? Porque, bueno, hay algo de la experiencia que se puede apoyar cómodamente en el relato, ¿no? Si los cuerpos están dispersos frente a las pantallas, si no tenemos ni rondas, ni filas, ni banderas, ni rituales, bueno, la experiencia del relato, en el momento en que ocurre, reúne a los chicos alrededor de un fueguito, el de nuestra voz, ¿no? Es una experiencia compartida. Y además, una vez que terminó el cuento, el relato, la historia, la propuesta guionada narrativamente, proporciona ciertas herramientas para construir el argumento de pertenecer a la escuela, ¿no? No es que haya que contar historias porque las historias nos enseñan cosas, entonces, aunque de hecho sí nos enseñen cosas, sino porque nos transportan, nos sacan de nosotros mismos. Y el relato también es ese lugar en el que no enseñamos cosas, sino que transmitimos nuestra propia relación con las cosas, ¿no? Nuestro propio amor a las cosas del mundo. En estos tiempos resulta más importante que nunca, creo. entender que planificar la enseñanza ya no es solo poner en orden los contenidos, sino revisar nuestra propia relación con el mundo, así como se veía en aquella escena que conversamos hace un tiempo, en la que yo les contaba que mis alumnos se ponían a dar clase y una enseñaba las reglas del hockey y otra enseñaba a dibujar, y a la que yo le decía, bueno, enseñé este contenido del currículum, se sentía medio despavorida porque no tenía una relación personal con ese contenido en la que apoyarse para contar una historia, ¿no? Y bueno, y estas cosas no se hacen sobre una planilla de Excel, se hacen en clave narrativa, ¿no? Los relatos dan respuesta a preguntas que aún no nos hemos hecho, dice Alba Rico en el mismo texto de la cita anterior. Y además que toda esta cuestión de la pandemia, algún día se la vamos a contar a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Qué relatos darán a luz nuestras experiencias de estos días? Bueno, en fin, queridas y queridos estudiantes de Perspectiva Situacional de la Enseñanza, ha sido un placer acompañarlos en este recorrido. Nos vamos a seguir encontrando. Vamos a leer junto con Rafa, con Ale, con More, las producciones que ustedes van a hacer como trabajo final de la materia. Ya hemos pensado una interesante y desafiante consigna para el final que les vamos a acercar inmediatamente, en breve. Estamos contentos con esa consigna y nos va a dar mucho gusto leer lo que ustedes escriban a partir de esa consigna y decirles que nos podemos seguir viendo en este espacio del campus y nos buscamos también, si quieren, en las redes sociales y esas cosas. Esta particular forma de cercanía que genera ser docente y estudiante, que se parece un poquito a la amistad, creo que nos enriquece, de la cual nos sentimos orgullosos y nos extiende un poquito el mundo. Les mando un gran abrazo.